Yo me lo encuentro, si no es así, dime por qué diablo yo siento un R que tartamudea en el viento. Si él se despierta, también yo despierto. Varios eventos, salgo al topón, pero conmigo un par de necios. Me di el dinero para equiparme con los huercos. Soy su compadre porque yo lo cuido al viejo. Traigo mi medio pero no lo suelto. Un chingo de balas como de amuleto. Me mandaron fuera pa' un estate quieto. Aunque no sean tamales, se los traigo envueltos. Se bajan conmigo si me parapeto. Aunque no son marinos, yo te los entreno. Cuando es urge 20, dejan un crucero. Te hacen la parada y es un frío feo. La que brilla si falta el respeto. No le grites, me enojo, te pego. Eso me entrenaron, no me le despego. Ando en el infierno, ando sin sentimientos. Camuflajeado, de puro armamento. Rubicones, drones pa' grabar eventos. Si se ocupa gente, peso yo me engento. Vengo belicoso con todos los huercos y traigo un blindado. Me chocan pero no me quedo mirando. Mi traca guachando, me dicen el mando. Porque ellos han visto con una sola bala como Rambo. Tango, bailé con la muerte lento. Un equipo Tasmania violento. 35 comentarios y sobran sicarios para todo tipo de eventos. Si sale a zumbar lo persiguen. El pata de cabra como lo describe. Papá pa la cárcel pa' que yo no quiero. En la cárcel me muero cuando no me escriben. Las minadas ni lanza granadas. El patrón invierte pa' que uno lo cuide. Por eso me arrimo y hago que se arrime. Certilla por sé que salí. Saberlo, pero si me activo ya no suelto la gabacha. Con blindada abriendo paso en la terraza. Y no vengo solo, no dejaba con mi raza. Me cuidan porque las pintas quieren sopa y se me arriman. No es la primera vez que hago que me persigan. Ahí tengo un barret pa' dejar sorda las pintas. Ni con boludo el mando no se tapiña. Si hay mucho jale, saca el monstruo que en la mina. Lo que sobre es infierno cuando está en la plena riña. Comencé de halcón, desde mi cantón activaba la antena. A veces pura tortilla, por eso es esquina, todo me recuerda. Soy yo el que les tartamudea, pero con el rifle te los escarea. Después del sicario matando mis penas. Si hay bajas me aguanto, pero me las cobro a la verga. Mi platita es presencia. ¿O quieres que yo te relaje a las pintas? El que me avienta el mal, no lo dejes que llegue, no se lo permitas. Con el pata de cabra como militar con la tropa maldita. Si no en un camión con sicario y tostón. Tú pensando que traigo sabritas. Antes yo perseguía a los guachos, ahora los guachos me avientan carrera. Yo sé que no soy más que nadie, pero estas hazañas me hicieron de guerra. El chencho es conmigo y mis tracas atrás de la caja, los fierros de fuera. El manchas, el crema se aferran, Roosevelt desde arriba te lo rafaguea. Borrado, tira y pega. El piporro y el mudo y el yo como se vena. El perro albergazo con doble piernera. También el barretero y el chaparro te los vuelan. Tengo a mi 35, te frenan. El pollo y el choco en las patrullas negras. Con códigos en la gastra y sirena. La tanga abriendo paso al estilo de la frontera. La taza también en orejas, si esto se calienta se arrima las lamas. Otro que anda al vergazo acá en las oficinas, carnal, el fantasma. Blindada, escotilla, encerrado, lista la ventana pa' tirarles bala. El negrío y el chicken y a veces pa' afuera, si bien como quiera conocen. Fumando hoja hidro nomás, además brillando como un diamante. A veces muchas cadenas pa' amarrarte. Las que traigo en oro me las gané en el combate. Cuido al patrón del mal, a la orden lo que diga mi compadre. Padre, 35 Tasmanias para toparme. Historia tengo un chingo, un saludo para el señor H. Yo me lo encuentro, si no es así, dime por qué diablo yo siento. Un R que tarta